Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, les voy a contar un cuento cortito y rojo que escribió Nelly Garrido, una escritora argentina que nació en San Juan. A Martín le regalaron para su cumpleaños un auto rojo lindísimo, con dos ojitos pintados en los faros delanteros. Martín estaba tan contento, lo llevaba a todos lados. Lo hacía pasar por debajo de la mesa, doblar en la cocina y hasta bajar por la escalera. Lo hacía correr y frenar, y hasta cambiar de velocidad. Salió a jugar a la calle, pero de pronto el auto salió disparado como una flecha, a toda velocidad. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Gritó Martín corriendo. Pero el autito era más rápido que él. Dio vuelta a la esquina y ya no lo vio. El auto siguió andando sin parar. Se metió en un jardín, siguió por la vereda, dobló la otra esquina, dio vuelta a la manzana y pasó velozmente frente a Martín sin que lo pudiera detener. ¡Ey! ¡Ey! ¡No sigas corriendo! Le gritaba Martín, mitad enojado y mitad asustado. El auto rojo, como si nada. Parecía un cachorro juguetón que se escapaba y curioseaba en todos los rincones. Siguió corriendo como loco, metiéndose en los jardines, espantando a los perros que le ladraban, haciendo trastabillar a la gente que caminaba por la vereda y dejando a los gatos patitiesos del asombro. Martín no sabía qué hacer. Cuando el auto daba su tercera vuelta a la manzana, Martín se dio cuenta que le estaba guiñando un ojo. De pronto, el autito frenó frente a la casa de Martín. Pero no venía solo. Llegó cargado de pastito. Tenía también encima una rana, tres tijeretas, una manzanilla y dos mariquitas. Entonces Martín se agachó, limpió un poquito a su auto rojo y lo llevó adentro de su casa para contarle al abuelo qué juguetón había resultado el auto rojo. Y rojo colorado, este cuento se ha terminado. ¿Me contás otro cuentito? Hola. Había una vez un cuento. Y el cuento de hoy se llama El conejo de la galera, de Silvia Schuher. Como todas y todos saben, hay algunos conejos que viven en la galera de los magos. Esta es la historia de Martínez, un conejito muy especial, porque él había vivido mucho con un mago. Pero un día decidió dejar de ser conejo de galera y quiso ir a recorrer el mundo. Como Martínez había sido muy buen asistente durante las funciones de magia, el mago, en la despedida, a manera de agradecimiento por su colaboración, le regaló la varita mágica. Martínez se fue muy contento con la varita. Salió de la ciudad y se dirigió al bosque. Al toparse con los seres que habitan el bosque, notó que eran unos animalitos un poco serios y desconfiados, que lo miraban a la distancia y en silencio. Entonces decidió divertirlos con su varita mágica. El mago, al dársela, le había dicho un secreto: que sólo podía utilizarla por un día. Sí, la varita sólo tenía un día de magia. Por eso Martínez tenía que pensar muy bien cómo usarla. Tomó la varita y, dirigiéndosela a dos zorritos, dijo: Abra cadabra, pata de cabra, planeador es la palabra. Apenas terminó de decir las palabras mágicas, saltaron unas chispas de colores y del lomo de los zorros brotaron paracaídas. Empezaron a volar por el aire. ¡Qué divertidos que estaban! De pronto, Conejo Martínez vio una manada de huemules y, dirigiendo la varita hacia ellos, dijo: Sila cadumba, bonsi canela, fritiki fratiki fru. ¡Que salgan olas del río azul! Y una gran ola creció desde el río, envolviendo a los huemules, que se pusieron a nadar y a jugar, chapotearon y se divirtieron. De pronto, se acercó en carrera un grupo de jabalíes. Eran mamás con sus crías, que ese día estaban de muy mal humor. Y Martínez, dirigiendo su varita, dijo: Abra cadabra, pata de cabra, Monumento es la palabra. Y la jauría quedó en suspenso. Todas y todos convertidos en monumento, como estatuas. Pero no por mucho tiempo, porque la magia duraba apenas un día. Como se estaba haciendo de noche, otros conejos y roedores lo invitaron a su madriguera. Y Martínez fue con ellos muy contento. Ese día, Martínez y los animalitos del bosque se divirtieron a lo grande. Y apenas la luna salió, este cuento terminó. Zapatito viejo, zapatito roto. Si les gustó, prontito les cuento otro. Les propongo aplaudir palabras. Vamos a dar un golpecito con las manos en cada pedacito de cada palabra. Así. Empezamos por cajón. Cajón. Muy bien. ¿Cuántos golpes tiene cajón? Cajón. Dos. Muy bien. ¿Y chupetín? Chupetín. Tres tiene chupetín. ¿Y sol? Sol. Sol tiene uno solo. ¿Y luna? Luna. Dos. ¿Y semáforo? Semáforo. Cuatro. ¿Se animan a buscar palabras largas que tengan muchos golpes al aplaudirlas? Como espantapájaros. Espantapájaros. Bueno, ahora les toca a ustedes. Y para terminar, los invito a aplaudir sus nombres. Ah, y no se olviden de contar los golpes. Hasta la próxima. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera, usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Eso sí que...